el más bello mirador de la Alhambra. Vivía en la torre más bonita y alta, desde donde se veía no solo la amplia Vega de Granada, todo el barrio del Albaicín y cuenca del río Darro, sino también las cumbres de Sierra Nevada y valles y laderas del Genil. Y disfrutaba él, cada día contemplando desde su torre, estos fantásticos paisajes, las salidas y puestas del sol y las nieves blancas de las altas cumbres. Pero con frecuencia les decía a sus amigos: aunque esta torre mía y sus ventanas son un mirador único, no es lo que a mí de verdad me gustaría. Pues hombre, mayor fantasía que tu recia torre, sus ventanas y los paisajes que desde aquí se ven, es imposible encontrarlo en Granada. En algún lugar del mundo y puede que no lejos de aquí, tiene que existir lo que sueño y deseo cada día. Pues cuando lo encuentres, nos lo dices y nos lo enseñas. Y desde aquel día, cada mañana a primera hora, montaba en su caballo blanco, le abrían las puertas de las murallas de la Alhambra y lento se dirigía hacia las montañas de Sierra Nevada. Llevaba siempre con él, además de su caballo, unas alforjas de cuero llenas de monedas de oro y algunas cosas para comer al mediodía. Por las orillas del río Genil y otras veces por las montañas y campo a través, trotaba y, de vez en cuando, se paraba. Miraba para atrás, buscando la figura de la Alhambra y luego extendía sus miradas por la ancha vega de los ríos y para las blancas cumbres de Sierra Nevada. Y una vez y otra se decía: este lugar es bonito pero no me deja satisfecho. Lo que sueño y quiero tiene que ser fantásticamente bello y único. Quiero que tenga mucha hierba, abundante agua clara, la luz más brillante del mundo, los colores más puros y la vista más reluciente que se pueda observar de la Alhambra y de Granada. Y también quiero que tenga silencio, música de cascadas, perfume de flores frescas y, sobre todo, libertad auténtica y sin mancha. Y uno de aquellos días, al llegar a un valle muy recogido, se encontró con un pastor de ovejas. Cerca de él paró su caballo y le preguntó: ¿conoces tú algún lugar por estas montañas que tenga mucha hierba, abundante agua clara y tierras buenas? Sí que lo conozco, señor. ¿Me lo enseñas? No está lejos de aquí. Sígame usted y se lo muestro. Caminaron un trecho siguiendo la senda del arroyuelo, el pastor delante y el detrás montado en su caballo y al poco salieron a un claro del bosque. Se paró el pastor y alzando sus brazos dirección a las cumbres de Sierra Nevada, aclaró: este es el lugar que le he dicho. Mire usted despacio y diga si le gusta o no es esto lo que viene buscando. Miró despacio desde lo alto de su caballo y al rato confesó: sí. Esto es lo que yo siempre he soñado. ¿Tú quieres ayudarme? ¿En qué necesita usted ayuda? Despacio y con detalles, le contó al pastor el sueño de su proyecto y al final le dijo: te nombraré encargado y director general de esta obra mía y te daré todo el oro que necesites si me ayudas y consigues llevar a cabo el sueño que te he contado». Y el pastor respondió: «Yo le ayudo a usted, pero con dos condiciones». «¿Qué dos condiciones?». «Que me deje libertad para hacer las cosas a mi manera y que usted no vea nada de esta obra hasta que todo esté terminado. Hasta que yo se lo diga y en el momento concreto». «Estoy de acuerdo contigo». «¿Cuándo empezamos?». «Cuando usted quiera». «Pues ahora mismo». «Estas alforjas que traigo aquí, las tengo llenas de monedas de oro. Desde este mismo momento son tuyas. Para que compres y pagues todo lo que necesites, con toda la libertad que me has pedido. Volveré por aquí y te traeré las alforjas llenas de monedas de oro cada día y no me entremeteré en nada de lo que digas o hagas. Eres libre como el aire de estas montañas y confío en ti plenamente. ¿Qué más necesitas? Quizá me sobre todo este gran tesoro que me entrega y, por eso ahora mismo, ya no necesito nada más. Pero por si acaso y ahora al principio, usted traiga todo el oro que tenga y pueda». Se bajó de su caballo, descargó la alforja llenas de monedas, se la dio al pastor y luego miró valle arriba y dijo: «Este río de agua clara, esas laderas tupidas de bosque y de hierba fresca, las tierras que miran al sol de la mañana y aquellas cumbres tan bonitas y blancas, es lo que siempre he soñado. El lugar y mirador más bello de Granada, no lejos de la Alhambra y desde donde podré ver el mejor y más amplio espectáculo. Me gusta este sitio. Creo que no hay otro en ninguna parte del mundo desde donde disfrutar de la visión de la Alhambra, de su entorno y de todo el reino de Granada. Ponte ahora mismo mano a la obra y no tengas prisa ni tampoco te preocupes por el dinero. En tus manos pongo mi gran sueño». Dejó las alforjas llenas de monedas de oro a los pies del pastor, lo despidió y regresó a la Alhambra. Y el pastor, en una profunda cueva que se abría en la roca cerca de la corriente del río y que él conocía muy bien, entró y guardó las monedas. En un rincón de la gran sala que la cueva tenía, según se entraba a la derecha, salió luego, buscó a sus amigos y conocidos y les dijo: «Tengo que ausentarme por unos días. Cuidad de mi rebaño de ovejas y cuando vuelva os lo pagaré. Y también compartiré con vosotros un milagro del cielo que ha ocurrido hoy por el Valle de la Luz. Pues ve tranquilo y regresa cuando puedas. Y despacio, luego también nos cuentas qué milagro es el que ha ocurrido hoy por ese lugar de las montañas». Se ausentó el pastor y aquella misma tarde, habló con el dueño de las tierras del Valle de la Luz y se las compró. Habló luego con muchas familias que conocía en el barrio del Albaicín y del Realejo y a todos les dijo: «Desde ahora, tenéis casa, tierras para cultivar, agua clara en abundancia y toda la libertad que siempre habéis soñado. para vivir feliz y todo completamente gratis. ¿Dónde es eso y qué tenemos que hacer para conseguirlo?, preguntaron incrédulas las familias. El pastor les explicó su proyecto y el día siguiente, muchas familias se presentaron en el Valle de la Luz, por encima de la cueva donde el pastor había guardado el oro, en una pequeña llanura cerca de la cascada. Reunió a todas las familias que iban llegando. Se puso frente a ellos, sobre una alta roca y les dijo: a todo el que quiera, le regalo ahora mismo un buen trozo de tierra de las mejores de este valle. Por esa gran ladera frente al sol y en lo más alto de las cumbres y por las partes bajas y junto al río de aguas claras. Y enseguida algunos preguntaron: ¿y qué tendremos que darte nosotros a cambio de tu regalo? Absolutamente nada. Pero sí que es un regalo con algunas condiciones. ¿Qué condiciones? Solo tres, muy sencillas y fáciles de cumplir. ¿Cuáles son? Que cultivéis con esmero cada uno de los trozos de tierra de este rincón, respetando al máximo la naturaleza. Que cada uno de vosotros se construya una bonita casa de paredes blancas en la ladera de enfrente de las tierras de cultivo y que en vuestros ratos libres me echéis una mano en la obra que tengo que construir. Un poco desconcertados estaban los allí presentes, aunque satisfechos con las condiciones que les ponía el pastor. Por eso varios preguntaron: ¿y qué obra es la que tienes que construir? Una muy grande, de cal, arena y piedras en lo más altos de la montaña que forma este valle. Y como será tan grande, ha de ser única tanto en Granada como en el mundo entero. Y las familias, después de hablar mucho entre ellos y reflexionar sobre los pros y contras, dijeron: estamos de acuerdo en las condiciones que nos pides. ¿Cuándo tomamos posesión de las tierras? Desde hoy mismo, en este instante, os podéis poner mano a la obra. Entre vosotros poneros de acuerdo y hacer las cosas como más os guste, teniendo en cuenta solamente las tres condiciones que os he dicho. Pues ahora mismo damos comienzo a esta fantástica aventura, dijeron todas las familias allí presentes. Y en aquel mismo instante se pusieron mano a la obra. Entre ellos se repartieron las tierras fértiles de la ladera del sol y las más cercanas a las aguas del río. En la ladera de enfrente, por encima de la cueva y en lo más alto, abrieron cimientos y comenzaron a construirse sus casas. Cada familia una y procurando que todas fueran más o menos iguales. Y por las riberas del río, se pusieron a sembrar árboles frutales, higueras, membrillos, ciruelos, cerezos, perales, parras. Cada mañana, el soñador de la Alhambra seguía llegando al lugar montado en su caballo blanco. Saludaba al pastor, le entregaba algunas monedas de oro y luego preguntaba: ¿cómo va la construcción de mis sueños? Va todo muy bien, señor. ¿Cuándo podré verla y disfrutarla? tiene usted que esperar todavía bastante tiempo. Una obra como esta es complicada y hay que dedicarle mucho esfuerzo. Y ni siquiera puedo observarla desde lejos. Es una de las condiciones que pasamos. Hasta que todo esté terminado, usted no podrá contemplar el valle ni ver la obra que ahí levantamos. Despedía el hombre al pastor y luego, muchas veces, se quedaba allí, junto al río. Por debajo de la gran cascada, cerca del charco azul redondo, donde se bañaba, comía en solitario, siempre mirando para la Alhambra y siempre soñando con el mirador del Valle de la Luz. El pastor nunca lo molestaba ni tampoco las familias ya dueños del valle. Sus casas, según iba pasando el tiempo, emergían blancas sobre la ladera del sol y sus huertos se llenaban de verdes frescos, de árboles cada vez más grandes, con muchas flores en primavera y cargados de los mejores frutos en verano y en otoño. Así fue como, según corría el tiempo, meses, algunos años y más meses y semanas, la belleza del valle aumentaba. Hasta que un día, 6 años después del primer encuentro con el pastor, este una mañana le dijo al hombre soñador: llega la primavera y por fin, la obra que para usted hemos estado construyendo, se encuentra terminada. Mañana por la mañana, usted puede entrar conmigo al valle y subir al mirador de sus sueños. Desde este momento, ya solo vivo esperando que amanezca mañana, dijo el hombre. Y al salir el sol al día siguiente, montado en su caballo, entraba por las veredas de las partes bajas del valle. Y al ver la ladera de la izquierda, toda repleta de huertos y tierras llenas de vegetación, se quedó sin aliento. Y más se sorprendió al ver la ladera de la derecha, por donde más de 1000 casas de paredes blancas y casi todas iguales emergían como asomadas a las aguas del río. Y río arriba, los árboles y vegetación llenaban de colores y sombras todo el amplio valle. Dijo: de ningún modo podía yo imaginar que esto fuera tan bello y mágico. ¿Cómo lo has conseguido? Con el sudor de la frente y la bendición del cielo. Caminaron un buen trecho, el hombre sobre su caballo y el pastor delante, y al llegar a la construcción, por encima de la cueva de las monedas, se bajó del caballo. Por un camino todo de piedra, subió guiado por el pastor y comenzaron a remontar hasta las partes más altas del valle. Y según iban subiendo, de vez en cuando se paraba y miraba para atrás. Al fondo, a lo lejos y cada vez con más claridad y fuerza, iban descubriendo las torres de la Alhambra, la ciudad de Granada, sus ríos y la Vega. Y según miraba exclamaba: mucho más hermoso de lo que siempre yo había imaginado. Pues subamos un poco más y lleguemos al mirador. Siguieron caminando y cuando por fin alcanzaron la plataforma del mirador, todo de piedra tallada y mármoles blancos y verdes, el hombre se paró. Cerró los ojos, Respiró profundo y luego poco a poco comenzó a mirar. Cuando por fin sus ojos se abrieron por completo y pudo contemplar lo que desde el mirador se veía, se quedó todo quieto. No dijo nada. Miró largamente en silencio y pasado un buen rato comentó: este mirador, esas laderas tan verdes que caen hacia el río y aquel enjambre de casitas blancas como la nieve de Sierra Nevada, es el pórtico del paraíso. Nada, en ningún otro lugar del mundo, puede ser más bello. Y entonces el pastor, abriendo un gran cofre que había colocado a la derecha del mirador, de madera tallada y decorado con pequeñas piedrecitas de cuarzo transparente, dijo al hombre soñador: y aquí tiene usted todas las monedas de oro que me ha ido entregando desde el primer día. Solo algunas hemos necesitado, pero luego fuimos recuperándolas poco a poco. Y aquel día, el hombre soñador ya no regresó a su torre de la Alhambra. En el mirador del Valle de la Luz, se quedó a vivir con las familias y su amigo el pastor. Y aunque al día siguiente y los que vinieron después fueron a buscarlo, no lo encontraron. Tampoco en aquellos días nadie pudo descubrir el Valle de la Luz. Aún hoy en día nadie sabe dónde se encuentra este magnífico lugar. Pero cuando las nieblas cubren las laderas de las montañas de Sierra Nevada, si algunos dicen que se vislumbra el valle, con su gran mirador en lo más alto, los huertos y las casas blancas en la ladera del sol. Y otros comentan: si el Valle de la Luz era el pórtico del paraíso, pertenece a la eternidad y por eso es lógico que siga existiendo. Pero para verlo, quizás sea necesario tener el corazón tan hermoso y puro como el de aquel pastor.